en este doble rol de trabajador de INTA y comunicador, veníamos a expresarle no solo el saludo, sino el reconocimiento de muchos trabajadores del Estado Nacional, fundamentalmente desde INTA, que estamos llevando adelante una tarea difícil, pero gratificante, que es tratar de que ciertas políticas públicas sigan colaborando con lo que nosotros denominamos la comunicación comunitaria, popular, alternativa. Ahí los compañeros de Farco y muchas radios lo saben bien, tratando de que haya líneas de financiamiento en los rincones más perdidos a veces del país, en los rincones más chicos, donde es muy difícil que a veces las políticas públicas y el Estado pueda llegar, tratar de ayudar a esas compañeras y esos compañeros. Y por ahí ustedes me conocen a mí, lo conocen a Martín, a Florencia, pero la verdad que hay muchos compañeras y compañeras de INTA, del Pro Huerta, de la Secretaría de Agricultura Familiar, que ahora están en grave conflicto por la cantidad de despidos que hubo, que nos ayudan permanentemente en el armado de proyectos y de cosas. Y bueno, era un saludo de todos y que vamos a tratar de seguir peleando para que esas políticas públicas que puedan ayudar a todas nuestras radios sigan existiendo. No es fácil, la verdad digo que no hay que explicar mucho más, ¿no? El contexto lo conocemos todos, pero bueno, pero mientras estemos con algo de vida vamos a seguir trabajando y colaborando, y queríamos acercarle el saludo de muchos compañeros y compañeras de diferentes lugares del país, como trabajador de INTA, como comunicador, como integrante de la red de radios rurales que también promocionó el INTA, que se generó a partir de un acuerdo de hace un par de años con Farco, con la cantidad de radios que se instalaron, sembramos palabras, cosechamos derechos, muchas radios están acá presentes. Decirles que para nosotros Farco siempre es como nuestro, no solo el hermano mayor, sino que también es como la guía de cómo nos tenemos que mover y por dónde nos tenemos que mover y con quiénes tenemos que trabajar. Y a mí en ese sentido me cuesta mucho, porque la red tiene también integrantes de radios que por ahí no están hoy acá, pero sí tenemos ahí como una referencia muy fuerte en Farco. Y que la gran lucha cultural que tenemos nosotros, todas las radios, que es tratar de poder pensar y de producir una comunicación de otra forma, y con otros contenidos y con otras características, me parece que en ese sentido también Farco para nosotros es muy importante. No hay noticiero federal en la Argentina más importante que el que hace Farco todos los días durante todo el año. No hay. No lo busque por ningún lado, porque es el mejor noticiero federal que tiene la Argentina y que realmente para nosotros es muy importante. Es muy importante resaltarlo, hincharle a las radios que lo pasen y tener esa militancia, y gran parte de la batalla cultural también se da ahí. Se da en que nosotros podamos confiar en nuestras propias radios, en nuestros propios compañeros, en lo que nos van diciendo, y en otra forma de comunicar que no son las formas hegemónicas, que son las que todos los días nos inundan. Así que enorme abrazo y agradecimiento por esta pequeña participación y esta alegría de estar una vez más en una asamblea de Farco.